Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este Enredando las Mañanas de día viernes, último programa de la semana en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde FM La Caterva, como nos toca cada 15 días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Barracas. Hoy no contamos con la presencia de nuestros compañeros y de nuestro compañero y compañera Hernán y Antonella. Sí, vino por segunda vez de visita y de participación del programa Federico Aquise. ¿Cómo andas, Fede? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a vos, a todos los oyentes. Que bueno, un honor participar en el programa de la Red Nacional, que se escucha en todas partes de nuestro país. Gracias, Aldana, por la invitación y la recepción, siempre acompañando acá a la red. Y bueno, por supuesto, nuestro operador importado directamente, ¿no? Desde el viejo continente, ¿no? Sí, bueno, no tenían dinero para un alemán o un sueco y trajeron un español. Sí, queríamos traer a alguien más primermundista, más alemán, viste, más prolijo, pero bueno, vos. ¿Todo bien, Vidal? Buenos días a todos. Bueno, Vidal ayer tuvo un día maratónico en la radio, así que está con las energías bajas, según nos dice, cuando lo presionamos para que esté al aire, como estuvo en el programa pasado, que estuvo por primera vez del lado del estudio. Ah, interesante. Y ahora ese es el otro. Y me hago valer. Claro, se hace el difícil, se así el lo difícil, reclamamos y aumenta. Pero bueno, acá estamos arrancando esta mañana, última mañana de la semana. Por suerte, siempre los viernes son como un respiro. Tenemos varias cosas para el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando en un ratito con Marco Teruggi, periodista venezolano, que está allí para que nos cuente un poco cómo está la situación, como siempre decimos, ¿no? La importancia de los medios comunitarios y también todo el trabajo que viene haciendo la red en la cobertura de lo que está sucediendo en Venezuela, que poca es la información que llega y, por cierto, muy distorsionada. Por eso nos parece de suma importancia tener voces compañeras y que hablen desde allí. También vamos a estar hablando con Rita Segato, que la estábamos esperando su voz acá en el programa hace muchísimo tiempo. Antropóloga, investigadora, una voz siempre muy lúcida en lo que es las violencias hacia las mujeres y una de las pocas feministas, investigadoras que trabajaron, digamos, con violadores, ¿no? Particularmente, y que mete el debate sobre el punitivismo en torno a la violencia machista. Así que en un ratito también vamos a estar hablando con ella. Y bueno, muchísimos temas más. Paro docente universitario a partir de la semana que viene, que se profundiza el conflicto después de la sexta reunión que van a tener. Y muchísimos conflictos más, como siempre estamos acostumbrados. Ayer en La Retaguardia hicieron una cobertura muy buena y entrevistas muy interesantes sobre lo que es el fallo de la Corte Suprema del llamado 2x1. Sí, exactamente. Bueno, primero que nada, no podía dejar de notar, ayer lo notaba también en otro programa, como la semana pasada estábamos un poco celebrando la aparición del nieto, recordaremos, ¿no? Que más allá de bandos políticos, lo que tiene interesante es que reafirma la condición de memoria, verdad y justicia en nuestro país. Lamentablemente, a partir de este miércoles, vuelve a entrar en duda, digamos, esos tres conceptos juntos, digamos, ¿no? Cuando efectivamente se le da el beneficio, porque esa es la palabra judicial, se le da el beneficio del 2x1 a un represor, no solamente a uno, sino que obviamente por la cuestión de cómo funciona la jurisprudencia en nuestro país y en general, no solamente él podría ser beneficiario, sino otros 750 represores de la última dictadura, ¿no? En este caso en particular tenemos el nombre del último que beneficiándose de esta jurisprudencia, podría, que también fue un apropiador de bebés y podría, o está pidiendo por lo menos salir en libertad, ¿no? Se trata de Víctor Gallo, que es capitán del ejército, apropiador de Francisco Madariaga. Es el primer represor, digamos, en presentar ante el Poder Judicial este beneficio del 2x1 otorgado por la Corte Suprema, a la que fallo al cual se va a apelar, ¿no? Obviamente todos los organismos de derechos humanos. Yo no sé si van a volver atrás como hacen en tantas políticas, ¿no? De este tipo, que avanzan y cuando sale el repudio de los organismos y de gran parte de la sociedad vuelven atrás, digo, pero también es una puja y es un debate que es, no, digamos, ya se saldó y ahora vuelve, ¿no? Recién hablábamos antes de que comience el programa. El martes a la mañana estábamos hablando con Nora Cortiñas por los 40 años y al día siguiente meten este fallo de la Corte Suprema. Sí, exactamente. Como decíamos, el problema es que es medio un artilugio judicial, digamos, ¿no? O sea, justamente la jurisprudencia lo que dice es que el beneficio es aplicable, aunque en este momento no esté vigente la ley, pero sí porque lo estaba cuando fue el juicio y cuando entró el acusado a prisión. Entonces, el problema es que es técnicamente cierto, digamos, según los juicios que ha habido hasta ahora, digamos, por la jurisprudencia. Pero claro, nuevamente, entramos en esa disputa en la que está hace varios años y desde que entró particularmente el gobierno, el macrismo, de dar una guerra contra los avances que se ha hecho en derechos humanos. Y lo preocupante es cuánto nivel de consenso logran, ¿no? Porque lo interesante es cómo durante la década pasada, con muchas críticas y varias diferencias, hubo avances en cuanto a derechos humanos que tuvieron bastante consenso en la población a la hora del juicio y castigo, a la hora de las madres, a la hora de la figura de las madres, y cómo, sin embargo, y tan rápidamente, hemos virado hacia un consenso opuesto en la sociedad, que es de bastante indiferencia ante este hecho, porque digo, habíamos logrado consenso en cuanto a que los represores de la dictadura tenían que estar presos, por ejemplo, así como lo había logrado Alfonsín en su momento y como había lo había evitado con el indulto Menem en los 90. Y bueno, volvemos otra vez a algo parecido a los 90, pero con la preocupación de que habíamos llegado más lejos antes y volvimos a desandar y volvimos al punto de partida. Sí, el otro día veía el video de la marcha multitudinaria en el momento de los indultos, ¿no? Y era muy fuerte, es decir, volvimos décadas atrás cuando se supone que habíamos avanzado, se supone no, habíamos avanzado y ahora volver sobre lo mismo, ¿no? Sí, y esperemos que sea igual de multitudinaria la marcha que convocan para el 10 varios organismos de derechos humanos, entre ellos las madres, las abuelas e hijos, justamente, bueno, apuntando, estimo yo, a hacer una protesta como la de aquella vez con los indultos. Pero bueno, nuevamente, tengamos en cuenta que el macrismo ha logrado torcer un equilibrio de consensos, por así decirlo, totalmente a su favor, digamos, ¿no? Ha habido distintas declaraciones, ha habido declaraciones incluso no contradictorias, pero sí diferentes de parte de los funcionarios del gobierno. Por ejemplo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Caravano, lo único que dijo es que no le parecían buenos los fallos del 2x1 en ningún escenario, lo que es más bien una visión sobre el punitivismo en general, podríamos decir, tema que vamos a estar tocando más adelante, pero bueno, sobre el punitivismo en general, que es que no le parecen buenos, sí. Pero también el tema es que lo que nosotros creeríamos y querríamos quizás es una distinción particular para el caso de los delitos de lesa humanidad, que es justamente lo que estamos hablando, ¿no? La jurisprudencia del 2x1 de los delitos podemos discutirla, pero creeríamos que en el caso de los delitos de lesa humanidad, así como está previsto internacionalmente, que no prescriban, también creeríamos que no debería dar beneficio para los que los cometen, ¿no? Pero bueno, evidentemente esta batalla la hemos perdido en este sentido. Sí, exactamente. Bueno, esperemos ver qué sucede con la apelación. Digo, yo creo que puede darse una marcha atrás, pero bueno, no sin toda la bronca, ¿no? que genera que tengamos que volver a plantear cosas que ya se plantearon y que debates ya saldados. Esperemos también que sea multitudinaria la marcha convocada para el 10 de mayo y realmente que no vayamos ni medio paso atrás, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir tratándolo en los programas de la Red Nacional de Medios Alternativos, en el Enredando las Mañanas, la semana que viene, porque es un tema que va a seguir y en todos los aspectos, ¿no? En cuanto cuando en este 24 de marzo también se hacía un balance de, bueno, cuáles son las políticas que está llevando adelante el gobierno, no solo de derechos humanos, pensando en los derechos humanos de hoy, el avance represivo y demás, sino en torno a que se estén frenando los juicios a los genocidas y demás. Así que bueno, es un tema que lo vamos a seguir tratando. Y ya nos vamos de este primer bloque, si les parece bien, para entrar de lleno en las entrevistas, en los programas y en los temas que tenemos para el día de hoy. Vidal estuvo seleccionando la música junto con Fede. No sé qué habrán preparado, yo me escindí de esas decisiones. La lista está, pero el orden lo decide el señor Vidal. ¿Qué tenemos? Sí, vamos a ver si consigo despertar un poco el ambiente, porque estoy un poco dormido todavía por la mañana. Así que habla por vos. Red Prisok, Hand Chapin. Muy bien, adelante.